Hola a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos desde Viejas Brujas. La red en el mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el Área de la Mujer de Radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos que hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Buenas tardes, viejas brujas, ¿cómo están? Otra vez acá en FM Tincunaco, quienes le habla, Cecilia, hola Carolina, con todo esto que le ha pasado en nuestra radio. Bueno, teníamos que esperar los días en que se podía emitir, ¿no? O transmitir, mejor dicho. Bueno, hoy no está con nosotras María Julia. Le mandamos un saludo a ella y bueno, y también un saludo a todas las señoras que nos están escuchando, compañeras, algunas nos escuchan en familia con su compañero también. Hoy les comento que vamos a me olvido de saludar a Gloria. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Gloria, decí hola. Hola, nos dice con las manos. Bueno, les comento que hoy nos vamos a referir al aborto. Siempre estamos en la lucha porque el aborto sea legal y gratuito para todas las mujeres. Hasta ahora sabemos que el aborto es legal en ciertos casos donde peligra la vida de la mujer o cuando la mujer ha sido víctima de violación, abuso, y creemos que tiene que ser una ley abierta a todas las mujeres, ya que es en el cuerpo de la mujer donde se desarrolla el embarazo y ella tiene, por supuesto, el derecho a decidir lo que pasa en su cuerpo. Así que bueno, vamos a hablar mucho sobre el aborto y un poco también sobre educación sexual, algo que se tiene que dar en las escuelas y sin embargo muchas mamás vemos que nuestros hijos regresan de la escuela sin tareas de referente a esta materia, con lo importante que es que nuestros hijos desde chiquitos ya puedan manejar alguna información que los tenga en comunicación con su cuerpo, para que ellos ya desde chiquitos puedan aprender a defender su cuerpo, ¿no? A hacer uso del derecho a decir no y así evitar que puedan caer como víctimas de abuso. Bueno, también vamos a referirnos a la cuestión de género, un poco así, algunas

menos riesgos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero. Bueno, hay aquí una nota de Perla Prigozhin, bueno, para aclarar eso que habíamos nosotras leído del 12, de las 12, acerca de que aumentó la cantidad de femicidio. Y lo que nos dice, bueno, que las cifras fueron sacadas de la Asociación Civil Casa del Encuentro, que dio un informe y que donde aumentó el 40% es en los medios, o sea, en la publicación, como sacan en los medios de comunicación. Ahora se habla más del problema de violencia. Dice, las 12 publica, el femicidio ha aumentado un 40%, y en realidad es que en la Argentina, en lo que va del año, a partir del recuento de los casos registrados, en los medios gráficos indican que el registro de los casos en los medios aumentó un 40%. Casos de mujeres asesinadas. La asignatura pendiente que la democracia tiene con las víctimas de la violencia de género la saldará la ley 26.485. Perla Prigozhin, directora nacional de Protección Integral y Acciones Directas del Consejo Nacional de las Mujeres, dice que hay una obligación estatal para crear un Observatorio Nacional de Violencia de Género. Y este observatorio va a tener que desarrollar un trabajo de identificación de las fuentes. Para eso hay que tener acceso a los datos, un procesamiento y una publicación en las áreas de salud y el poder judicial. O sea, en las áreas de salud, bueno, serán las mujeres que ingresen a hospitales, y en lo judicial, bueno, las denuncias de los casos de asesinato que se van dando. Ahora, para poder implementar esto, de que se registren todos los casos de mujeres que llegan muy golpeadas y que, bueno, mueren horas después o días después, o mujeres que ya ingresan muertas, ¿viste? Para tener un registro de todo eso tiene que haber un compromiso del personal de la salud, como bien sabemos, las mujeres que de casos en que las mujeres llegan y bueno, llega la mujer y pone que muere por paro cardíaco, sin consultar por qué ella ha llegado a esa situación de paro cardíaco, ¿no? O por un problema de una pérdida de un embarazo y no averigua por qué es que ella perdió el embarazo, que a veces suele ser por golpes, por todo el maltrato que viene sufriendo a lo largo de la gestación, y es lo que la hace estar tan mal de salud que esta mujer pierde la vida de esa manera. Entonces va a tener que haber una pautas muy muy grandes, un acuerdo muy grande del personal de salud para que ellos puedan empezar a registrar cómo realmente la mujer llega a esa situación, por qué se muere realmente, ¿no? ¿Por qué llega al estado de paro cardíaco, ponele, o paro cardiorrespiratorio, ponele? Y entonces así se van a empezar a especificar los registros en los hospitales y en todas las salas que tenga que ver con la salud. Y entonces así se va a poder recontar seriamente cuántos casos de femicidio se dan en el territorio argentino. Lo mismo seguramente pasa con la denuncia, debido por ahí a lo que se resuelva desde el área de salud, bueno, se tendrán que implementar las denuncias y de ahí van a surgir también los registros, ¿no?, del Poder Judicial. Así que hay un deseo muy grande, ¿no?, de poner esto a andar. Y la Directora Nacional de Protección Integral y Acciones Directas del Consejo Nacional de las Mujeres ya ha puesto en marcha, porque tiene un equipo que está comprometido. Esas son buenas noticias. Siempre se ha visto que, bueno, no sabíamos cuántas mujeres habían golpeadas, ¿viste? No había un registro así serio, ¿no? Así que, bueno, esas son las buenas noticias en cuanto a la violencia familiar, que todavía sigue siendo en nuestros barrios un problema que pasa para dentro de las casas y que no lo hablan y que no la víctima no lo cuenta. Cuando es todo lo contrario, la salida del problema pasa por empezar a contarlo. Lamentablemente, son muchas las mujeres que están sufriendo violencia puertas para adentro y que no se animan a hacer la denuncia. No pueden hacer ese clic de darse cuenta que sí, que puede ser que ese hombre que le ha prometido amor esté cometiendo un delito sobre ella. Claro, y también por eso no lo denuncian, ¿no? Porque lo cubren, por esa cuestión de ese amor romántico, ¿no? Obviamente una persona no tiene todas las cosas malas, ¿no? No es un ogro, un monstruo, como siempre se quiere mostrar. Obviamente es una persona que le ha dicho que la ama, que la quiere, que tuvieron seguramente días muy muy felices, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto hace confundir, ¿no? Allá, pero bueno, si fuera todo tan, o sea, si él fuera tan malo, un ogro, ¿no? Sería mucho más fácil para una mujer tomar una determinación de ir y hacer la denuncia, ¿no? Y hacerlo público. Claro. Pero bueno, están estas cosas y también estos mandatos de, qué sé yo, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Esos mandatos, sí, terribles. Que el amor, los prejuicios, de la vida. Especialmente la familia de esta mujer que sufre violencia. Especialmente la familia que, bueno, generalmente te enseñan que tenés que confiar en tu familia y es la familia la que presiona para que ella no se separe, ¿no? Para que siga con su matrimonio. Y bueno, en todo caso, si ella llega a intentar algo, ¿no? Acusándola, como que, bueno, no tuvo éxito, que es un fracaso, claro, que es una vergüenza para la familia. Y esto hace difícil para esta víctima de violencia el hecho de tener que decidir denunciar, en todo caso, ¿no? De alguna manera. Bueno, muchas veces hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Ajá. Como la pena o la lástima que le puede causar él, dónde va a ir, todas las cosas que piensan las mujeres, ¿no? O dónde voy a ir yo, voy a tener que irme de mi casa, como siempre pasa, ¿no? Las mujeres son las que tienen que irse de su casa, por más que tengan uno o siete chiquitos, ¿no? Tienen que irse de su casa, de su comodidad, dónde van a ir a parar, se encuentran, qué sé yo, en otra situación aún quizás peor, en otra casa que le da asilo o alojo, no sé. Ajá. Y o si no, pensar también siempre en él, en decir, bueno, y pobre, él solo, y ahora qué va a hacer, ¿quién le va a dar un lugar, ¿no? Ajá. Todas esas cosas que bueno, que él también alimenta eso, porque una vez que estalló y que se sacó todo para afuera, él empieza a dar lástima también, ¿no? Uh-huh. Se acerca, ya sea con regalos o con promesas, cosas que nunca más, ¿no? Sí, o saca a pasear a los chicos, ¿no? Cosa que nunca hizo. Uh-huh. O viene llorando porque dice que no puede estar si no ve a sus hijos, que extraña mucho a sus hijos. Uh-huh. Entonces le llega a la mujer por o ahí. Que se va a matar también, ¿no? En muchos casos. Ajá. Y lo que sí hay que tener en cuenta, que a medida que van pasando los años en una relación así, donde esta pobre mujer sufre y sufre los golpes y humillaciones de este varón y no sale para afuera, no lo dice, no lo cuenta, no encuentra un lugar donde ella pueda ir resolviendo este problema, su salud está muy comprometida. Entonces ella seguramente puede llegar a caer en problemas muy serios de todo tipo, ¿no? Tanto de somatizar la violencia, o sea, tener problemas alérgicos o en el organismo, de mal funcionamiento del organismo, como también problemas emocionales, depresiones, entre tantas otras cosas, ¿no? Como siempre decimos, que muchas mujeres quedan en tratamientos serios en hospitales psiquiátricos debido a la mala vida que llevó en su casa con ese hombre, al lado de ese hombre que decía que la amaba. Entonces, bueno, este hombre que recorre un círculo que tiene tres ciclos especialmente marcados, ¿no? Que uno es la acumulación de tensión, ¿no? Que es cuando este hombre siempre está nervioso, siempre está exigiendo que la casa está sucia, que los chicos hacen ruido, que no se siente feliz, y entonces ella trata de hacer todo lo posible para agradar a este hombre, para que él se sienta bien, para que no se queje, y cuanto más hace ella, él más se queja, ¿no? Y llega así a otra etapa, que es el estallido de golpes, o también de otros tipos de forma de violencia, ¿no? Puede ser que no la golpee, pero puede ser que con las palabras o los silencios le haga mucho daño. Uh-huh. O también con humillaciones, con que este hombre se haga del galán con otras mujeres o con mujeres muy cercanas a ellas, muy queridas por ellas. Todo lo que es psicológico, ¿no? Sí. Que es todavía aún más, o es más peor, no sé cómo decirlo. Sí, es más terrible. Siempre lo decimos. Porque, ajá, claro, porque como no es evidente, ¿no? Como un golpe que ella se mira y dice, sí, realmente me pegó, claro, ¿no? Ella, cuando él la golpea así emocionalmente, ella como le va quedando la duda, ¿seré yo o será él? Se va volviendo loca también. Sí, ¿no? Sí, también. Claro. Y bueno, lo imaginé, no, esto no fue así. Claro, porque exageré. Mira, a veces él se pasa con una mujer delante de ella y después, cuando ella le dice, ¿qué hacía? Yo te vi. Y él le dice, no puede ser, no era yo. Entonces a ella le queda la duda. Sí. ¿Viste? O él se está haciendo el galancito con otra mujer y ella va y le dice, ¿qué me estás haciendo? Y entonces él le dice, ay, ella es una loca, siempre hace lo mismo, es una celosa, uh-huh, ¿no? Y queda ella como la que provocó algo malo. Claro. Entonces es más difícil de comprobar la, el golpe este, emocional, por esto justamente. Y bueno, y después la otra etapa bien marcada, que es este, la luna de miel, ¿no? Que es un momento muy, muy conflictivo, porque si bien este, él llega con regalos o con flores, o este, o lleva a los chicos a pasear, o le compra zapatilla a alguno de los chicos, hace algún gesto bueno, ¿no? O un gesto que haga, que le hace creer a ella que a él le interesa la familia, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy crítico, porque es el momento donde ella se vuelve a enganchar. Claro. Y ella, que había tomado, cuando él la golpeó, tomado la decisión de irse lejos de él, ahora cae en la trampa nuevamente, se vuelve a enganchar y el círculo sigue así. Y puede ser por diferentes cuestiones, como por ejemplo, qué sé yo, económicas también. Porque por más que la vuelva a enganchar, mira, ella está pasando, supongamos, necesidades, ¿no? Sí. Y él viene, entonces le trae flores, le promete qué sé yo, y ella está pasando necesidades también con sus hijos, ¿no? Ajá, con él sí. Estaba mejor, y bueno, una oportunidad, ¿no? Otra oportunidad. Sí. Es como que él demuestra que va a ser diferente, ¿no? Que claro. Va a cambiar. Encima sí. La situación en la que tienen que vivir las mujeres cuando deciden separarse, ¿no? Ajá. Más las mujeres pobres. Ajá. Que tienen los hijos, las hijas, ¿no? Sí, que tienen sus hijos, sus hijas, y no tienen ningún recurso para sostener esa situación de estar lejos de la casa, ¿eh? Porque donde va ella va a tener que aportar, y bueno, y con los hijos chicos y con todos los problemas que llevan los hijos después de una convivencia así, de este tipo, donde nunca se le han respetado sus derechos. Entonces los chicos a veces, cuando se van lejos de estos varones violentos, ellos como que liberan toda su energía, ¿no? Y generalmente la gente que los recibe no entiende estas cuestiones, que son etapas nada más, que seguramente cuando ellos curen esa situación, seguramente ellos van a adoptar otra forma de relacionarse con las personas, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, salir de la violencia familiar depende de cuánto has estado en medio de esa problemática, ¿no? Siempre depende de eso, la salida de la violencia familiar. Lleva tiempo, ¿no? Salir de la violencia familiar lleva un tiempo muy largo, que lo que necesita sobre todo es que vos, como víctima de violencia, ¿no?, tengas mucha fuerza y una decisión de sostener eso. Sí, basta de violencia, que no me peguen más. La violencia es un delito, ¿eh? Recuerdo hace años en un seminario, en un grupo de mujeres, poníamos algunos conceptos así de violencia familiar, y algunas peleábamos para que se ponga la violencia es un delito, ¿no? Y otro grupo conservador siempre decía no puede ser, porque es el marido, el padre y los chicos, y lo tenemos bien comprobado que este violento no se fija en esa relación, en ese vínculo, no respeta el vínculo, no dice, porque están mis hijos, yo no voy a golpear a su mamá, todo lo contrario, es enfrente de los hijos que golpea a la mamá. Uh-huh. Así que eso que están ejerciendo sobre esta mujer se llama, es un delito, y por tanto hay que denunciarlo. ¿A dónde? A la comisaría de la mujer. Si ella todavía no se anima, por lo menos salir afuera, salir a la vereda, gritar, ¿no? Uh-huh. Decir, me está pegando, este hombre me está pegando. Estamos sufriendo, yo y mi hijo o mi hija estamos sufriendo. Hacerlo público, sacarlo de la familia, hacerlo público. Uh-huh. Seguramente alguien se va a acercar y se va a solidarizar. Uh-huh. Bueno. Bueno, entonces vamos a un tema, Gloria, y continuamos con Viejas Brujas. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El

por la equidad de género y contra la violencia. Ministerio de Salud de la Nación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Vamos a pasar a leer un correo que nos enviaron. Dice, bueno, Huellas de Fuego, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento por asistir como panelistas al encuentro realizado en la Escuela de Educación Media número 5, Eva María Duarte de Perón, el pasado 1 de julio. Tuvo muchas y excelentes repercusiones. Muchas gracias por los aportes recibidos. Además, quisiéramos hacerles partícipes de un encuentro que se realizará en la Plaza de José Cepaz, Manuel Belgrano, el próximo miércoles 14 de septiembre, con motivo de la caminata distrital organizada por la misma institución bajo el lema Cuidar y Mejorar Nuestra Calidad de Vida, en el horario de 9 a 12 horas. Los invitamos a acercarse y presentar actividades que llevan a cabo como institución. Nosotros estaremos presentando un folleto, reuniendo direcciones e instituciones que abordarán diversas actividades relacionadas con el rol de la mujer y defendiendo los derechos de las mujeres. Desde ya estaremos agradecidos de que puedan participar. Los saludamos cordialmente, Cecilia Orozco, del equipo de orientación escolar de la escuela. Así que esto es el 14 de septiembre. Ajá. Bueno, si bien nosotras participamos, no como panelista, ¿no?, pero hicimos entrega de información, ¿no? Información que la escribimos en la computadora y hicimos fotocopias de eso y entregamos información sobre los trabajos que hace Huella y el programa de radio de Viejas Brujas. Uh-huh. Así que bueno, esta vez pensamos participar más desde algún panel, ¿no? Uh-huh. Bueno. Voy a leer algo que me dieron hoy de género y educación popular. Dice, la sociedad en la que vivimos se caracteriza por múltiples desigualdades, las cuales tenemos que estudiar, analizar y a su vez buscar formas activas y colectivas de transformación. Cuando hablamos de emancipación, debemos abarcar todas las dimensiones existentes de opresión, desde clase, de género y étnica, como un proyecto global de transformación. La consideración del género, junto con otras variables socioculturales, constituyen un marco de referencia imprescindible para la explicación de las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. Resulta inexcusable repensar y redefinir el lugar de las mujeres en la sociedad, en la distribución sexual, social del trabajo, en la familia, en los movimientos populares y generar prácticas y teorías que impulsen una ruptura con las concepciones hegemónicas del poder y su distribución en todas las esferas de la vida. Nuestra experiencia radica en el trabajo con diversos movimientos de mujeres y de diversidad sexual, tratando de construir espacios en los cuales podamos reflexionar críticamente sobre las prácticas y representaciones sociales de género que están presentes habitualmente en nuestras organizaciones, en nuestras vidas cotidianas y nuestras subjetividades, repensar colectivamente el aporte que realizan las ciencias sociales en la reproducción o ruptura de ciertas ideologías de género. Reflexionamos sobre la incidencia de la ideología patriarcal, contestataria y servil al sistema de opresión y homogenización capitalista que hemos naturalizado a lo largo de la historia. Desde una mirada crítica buscamos entender y transformar el funcionamiento de la sociedad patriarcal y capitalista, negadora de las diferencias e impulsora de falsas dicotomías, constructoras de aparatos científicos de poder que suelen patologizar la diferencia, rechazando a lo diverso como una característica enriquecedora que se constituye en potencia favorable. Las sociedades occidentales necesitan producir e instituir ciertos tipos de interpretación y de práctica respecto a los géneros, y cualquier tipo de transgresión a lo instituido como normal, norma, genérica, dominante, se suele reconocer como amenaza real o imaginaria para poder explicarlos, solucionarlos o convivir con ellos. El hecho de que revisemos la construcción de prácticas y representaciones sociales de género y visualicemos cómo se constituyen un fenómeno de construcción de significados colectivos, significaciones que se van desarrollando en un proceso histórico dado, nos permite también develar las tramas de significados ocultos que sostienen diversas formas de dominación. El discurso así por ahí resulta un poco complicado para algunas viejas brujas, pero está bueno igual que escucharlo, ¿no? Y bueno, ver que sí, que es verdad, que no sé cuántos miles, millones de años, que se ha hecho tan profunda esta división entre el hombre y la mujer y un sometimiento del hombre hacia la mujer y que lo constituyó a partir de la división sexual del trabajo. Siendo que el lugar de la mujer pasó a ser el lugar de lo doméstico, ¿no? Y el lugar del varón el lugar de lo público. El afuera. Entonces el hombre al conquistar el afuera también pudo él apropiarse de las herramientas para elaborar producciones que eran indispensables para la vida. Y entonces las mujeres nos fuimos quedando sin un poder, ¿no? Y nuestro poder pasó a ser la familia, el poder tener hijos, ¿no? Uh-huh. El poder sentirnos admiradas, reconocidas por ese varón, que ya no era más nuestro compañero, sino que era el varón que nos protegía. Y que nosotras pasábamos a ser ya dependientes del cuidado de este varón. Y si por ahí pensáramos, ¿no?, cómo habrá sido al principio de la vida humana, si nos ponemos a pensar, ¿no?, que no había ni diario, ni libro, ni maestro, ni quien te diga cómo son las cosas, ¿no?, y que no sabíamos si mi cuerpo era de mujer o de varón, ¿no?, cómo serían nuestros vínculos con el otro, con los otros, con la otra, ¿no?, y que no había esta división de él o la, que éramos todos humanos. Yo no voy a tampoco a ponerme a hacer tan poética, a decir, ay, que era todo divino, ¿no? ¿No? Porque así como nos reconocíamos humanos, también seguramente habría un atropello de los derechos, ¿no? En algunas comunidades, en otras no, ¿no? Y lo que sí se puede por ahí afirmar es que los seres humanos siempre buscamos la comunidad, ¿no? Siempre buscamos estar juntos con otros. Vieron qué mal que nos sentimos cuando llegamos a un lugar y tenemos que estar solos. sola y nos sentimos muy mal, porque no tiene que ver eso con nuestra humanidad, ¿no? Nos gusta estar, compartir con otros, sentirnos reconocidos con otras, sentirnos de igual a igual, siempre en grupo, en comunidad. Y esta cuestión de género, que acá nos dice Rosana Longa, que es del equipo de educación popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Esta copia también aclaro que es del 2004. Lo que hay que construir, ¿no? Para construir esta igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que ver también, ¿no?, que los medios de producción también estén en manos de las mujeres, ¿no? Pero tampoco podemos decir de las mujeres, porque tenemos mujeres muy poderosas, lo sabemos muy bien. Entonces no podemos decir, porque hay muchas empresas en manos de mujeres y sin embargo tienen la misma estructura jerárquica donde el obrero, ¿no?, el que trabaja, la mujer que trabaja, sufre ahí iguales consecuencias que en una empresa que dirige un varón, por ejemplo, ¿no? Porque la mujer cuando sale a lo público, sale en una sociedad que está pensada por y para el varón. Así como el interior también está pensada por y para el varón, ¿no? Lo público también. Lo que no tenemos que atrever, entonces, las personas, es ir pensando desde lo que nos hace bien a cada una, ¿no? Desde que de ir soñando, de ir por ahí soñando mañana, ¿no? ¿Cómo sería nuestra sociedad diferente, sin opresores y sin oprimidos, sin opresoras y sin oprimidas? Lo que sí también podemos pensar es que la mujer siempre ha estado oprimida, sea como sea, sea ella una empresaria, ¿no? Ponele, una empresaria, siempre las pautas son del varón, las pautas que sigue, ¿no? Entonces, bueno, ella ha copiado el modelo de varón, pero la mujer que se abre camino como mujer, ¿no?, se encuentra con esa, con muchas imposibilidades, ¿no?, con muchas con muchos obstáculos en el camino. Nosotras siempre decimos desde acá, desde Viejas Brujas, decimos, hay que educar en la casa a las mujeres, a las niñas, ya desde las niñas, en la igualdad con el varón, con el hermano varón, porque es una práctica que no la aprendés de un día para otro, que la tenés que aprender desde chica. En esto de que si esta es tu única vida, mujer, ¿no?, como es la única vida de él, uh-huh, entonces, ¿por qué vos tenés que estar en función de él, ¿no? Y es lo que vemos en nuestro barrio, las mamás afuera con los chiquitos, para que los chiquitos tomen sol, ¿no? Y los papás, por ahí independientes, ¿no?, en otras actividades, ellos ahí con los tractores o con sus maquinarias, y las mamás ahí con los chiquitos, y no pueden ir a trabajar, y no pueden ir a estudiar, y no se van a recibir, y nunca van a tener una experiencia laboral, porque se tienen que quedar en la casa. Claro. Claro, porque, bueno, es el sistema capitalista, así funciona, o sea, en lo que es la familia, ¿no? La familia, que es una producción cultural, vamos a decir, en la familia ahí se sostiene, toda la base, del sistema capitalista, ¿no? La mujer es la que se tiene que quedar en la casa, o sea, por tanto, la mujer se tiene que quedar en la casa, porque ella es la que hace la familia. En la familia es donde se reproduce la mano de obra, ¿no? Donde vos recibís los mandatos y los repetís o los cumplís sobre tus hijos, uh-huh. ¿no? Para que después salgan y, bueno, agachen la cabeza, ¿no? Frente a este sistema capitalista. Y bueno, entonces, la mujer no va a tener oportunidades para salir afuera, para tener un buen trabajo, para qué sé yo. Porque ella es la que tiene que cumplir esa función de sostener a esa sí. familia. Ese es uh-huh. el proyecto del sistema para la mujer. Exacto. Uh-huh. No es porque que así funciona el sistema capitalista, claro. sino esa es la base principal uh-huh. que tiene. No es que a mí se me ocurrió nada más que porque soy mujer resulta que me gusta lavar los platos. No, no es así. Uh-huh. No. Claro, es un mandato social, es algo que es el rol que tiene que cumplir en uh-huh. este sistema. Sí. Para que se sostenga así, ¿no? Claro. Uh-huh. Y nosotras tenemos que estar muy atentas a eso, las mujeres, ¿eh? Porque que de lo que nosotras podamos generar, los recursos económicos que nosotras podamos mejorar, ¿no? Y que tengan que ver con que tengamos los medios de producción, por ejemplo, dominar la tecnología, uh-huh. está muy bueno, ¿no? Nos va a dar buenos recursos. Uh-huh. Por ahí hacer una carrera, ponerle, depende de las posibilidades, ¿no? Por ahí puede acceder a la universidad, por ahí no, un terciario, por ahí puede un oficio, ¿eh? Uh-huh. Pero un oficio donde vos puedas generar un poder para vos. Uh-huh. ¿No? Porque si es un oficio donde se puede reemplazar tranquilamente, ¿viste? O entra en decadencia en cualquier momento porque la tecnología lo supera, no nos va a dar una oportunidad a largo plazo, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que pensar seriamente en que está bien, que tenemos que cuidar a los chicos. Pero el varón ahora está más tiempo en la casa, también puede cuidar el varón. Y que si dice que nos ama, tanto nos ama, ¿no? Porque es que cuando ella quiere salir a estudiar o quiere salir a buscar algo, buscar algún recurso, ¿por qué es que él le pone tantos obstáculos para que ella salga, ¿no? ¿Por qué es que él no hace lo mismo que hace ella cuando él sale? Que es acomodar todo para que él tenga todo y pueda salir tranquilamente. Sí, y yo, mira, voy a traer un ejemplo. El otro día escuchaba sobre el chusmerío, ¿no? Las mujeres son chusma que son, qué mal, esa vieja chusma, ay, aquella chusma, como es malo ser chusma, ¿no? Ese mensaje constante de ser chusma. Sí. Claro, porque me ponía a pensar, ser chusma significa que vos tenés que salir de tu casa, ¿no? Uh-huh, sí. Salir de tu casa. Sí. O sea, dejar los platos sucios y todo y ajá. salir de tu casa o no, ¿no? Y hablar con otra mujer y enterarte de un montón de cosas que pasan en el barrio, ¿no? Uh-huh. Te enteras de las cosas que pasan en el barrio, de las cosas que, qué sé yo, que está entregando la municipalidad, ¿viste? Esas mujeres que están enteradas sí. de todo. Ajá. Dónde se hacen abortos uh-huh. clandestinos, dónde prostituyen a las mujeres, ¿no? Claro. Mira todo lo que es una mujer, o sea, todo lo que se desvaloriza, que una mujer vaya a lo público, hable con otra, la palabra de la mujer quede desvalorizada en lo público. Claro. Y que hace que ella pueda tener oportunidades, ¿no? Porque se va conectando, va conociendo, sabe de un trabajo, sabe de algo, ¿no? Sí. Sale sí. para afuera. Es verdad. Ajá. Bueno, y siempre, bueno, ese mandato, ¿no? Negativo, esa. Claro, que no, que nos disciplina. Claro. ¿Ves? Uh-huh. Porque una buena señora no sale no. De su casa hasta que no la tenga toda limpia, todas las tareas hechas. Y bueno, y esta señora se da cuenta que son las 12 de la noche, 1 de la mañana y todavía no terminó todas las tareas. Si va a pensar en eso, no va a poder salir nunca claro, de su no casa. Claro, no va a poder salir nunca. Yo pensaba en eso, vos te quedás una semana en tu casa, ¿no? Porque sí. Y siempre hay algo que está sucio, hay algo siempre. Sí. Terminás de lavar los platos, y ese piso, bueno, y acá y allá. Y sí. Te das cuenta, y te tomó todo el día, no agarraste un libro, no un diario, no saliste, no viste el sol, qué sé yo. Sí. Y solo para colgar la ropa. Esas pautas fueron las que nos disciplinaron tan calladas, tan con la boca cerrada a las mujeres. Y la mujer que hablaba era muy cuestionada también. Yo me acuerdo de ir a comprar, ¿no? Y que hay una mujer que habla y comenta cosas y el carnicero haciendo gestos, ¿no? Uh-huh. Y claro, porque qué miedo que le da, ¿viste? Porque capaz que ella nos va a contar a todas que él, ¿no? Debiera darnos la carne en mejores condiciones, o, ¿verdad? Un miedo también, ¿no? Porque las mujeres, si nos juntamos y hablamos entre nosotras, nos empoderamos, uh-huh. Y podemos protestar y podemos demandar, pero siempre hemos tenido ahí las pautas, ¿no? Que nos dicen que ser mujer es todo lo contrario de lo que necesitamos para generar una vida con mejores condiciones, uh-huh. Porque nos dicen que tenemos que ser calladas, quedarnos adentro, hacer todas las tareas de la casa, uh-huh. No hablar con otras mujeres, uh-huh. ¿Viste? Es todo lo contrario de lo que realmente necesitamos, ¿no? Después todos los mandatos, ¿no? Que vienen de la tele también, ¿no? Con tu cuerpo. Sí, claro. Te vestí, sin un pelo, sin olor, sin nada. Ajá. Sí, que eso es medio imposible para una mamá con 4 o 5 hijos, que bueno, que el jabón en la casa que no le alcanza, ajá, ¿no? Y que anda todo el día corriendo detrás de uno y de otro. Y bueno, y esta mamá pobre nunca va a sentir la satisfacción de decir, sí, soy una hermosa mujer. Ajá. ¿No? Porque no pega con el modelo que desde los medios nos imponen. Y que de paso, para cumplir con ese modelo, quienes cumplen, algunas mujeres son naturalmente, porque se comen todo, pero igual, bueno, naturalmente son delgadas, y, ¿no? Como piden ahora, exige el modelo. Pero otras que no lo somos así naturalmente, y bueno, tenemos que sufrir lo que es la abstinencia, ¿no? Delante de la necesidad de la comida, ¿no? El hambre que indica que necesitamos comer, y sufrir todo eso para acomodarnos a ese modelo, cosa que aclaro que yo no lo hago. Por supuesto, claro. No hago régimen. Y sí que... No seguís ese modelo, claro. Sí, que esto está lejos de lo que es, que no tiene nada que ver, te digo, hacer un régimen para alcanzar cierto peso, que lo otro, ¿no? Que es comer mejor, buscar a ver qué comidas podemos aprender a comer, qué comidas nuevas podemos sumar a las comidas diarias para uno estar mejor de salud. Uh-huh. Así que bueno. Para terminar voy a leer un poquito más sobre esto de género, que dice, las mujeres creyeron y se lo transmitieron a sus hijas, que su destino era el sufrimiento, la obediencia y la esclavitud, más aún, que lo merecían por ser personas incompletas e incapaces. Según los discursos dominantes, afirmación que recubre una distinción de jerarquías sociales y políticas. Analizar nuestra vida cotidiana, los esfuerzos vitales o los obstáculos y desigualdades que enfrentamos como mujeres no pueden ser minimizados. Descubrir que la desigualdad de género empieza en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad, en nuestras casas, implica reconocer la dolorosa situación. Revisar ciertos patrones establecidos es un proceso doloroso, pero que posibilita un crecimiento como mujeres, crecimiento que apuesta a lo colectivo, una búsqueda en la que nos fortalecemos mutuamente como mujeres, creando la posibilidad de imaginarnos, soñar y practicar otro tipo de relaciones, otros destinos. Es imprescindible romper con un orden que solo quiere condenarnos al silencio, a la apatía y a la habitual responsabilidad del reino del amor, del reino de lo privado. Bueno,

y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer... Bueno, seguimos en Viejas Brujas. Acá no encuentro el anteojo. Se me cayó el anteojo. Sin anteojo no veo nada. Mira, no, es imposible. Sí, Carolina, ¿tenías algo? Sí, pero no. Ahora bueno, lo dejo para la próxima. Bueno. No me salió. Bueno, en un ratito, sí. Acá yo tengo esta nota que sale en las 12, que es de Luciana Pecker, que se llama La justicia al final del túnel. Dice, después de 2 fallos en contra y de 4 meses de gestación provocado por la violación de su padrastro, AG, de 15 años, pudo abortar mediante un fallo del Tribunal Superior de Chubut. Ella vive en Comodoro Rivadavia, sin embargo, los grupos Provida llevaron el caso hasta la Corte Suprema de la Nación en nombre de la defensa del niño por nacer. Sandra Grille, abogada de la niña, habla de este caso testigo que siempre que la Corte fallara de acuerdo a lo que diversas opiniones de sus miembros permiten suponer, podría sentar jurisprudencia para evitar la judicialización de los abortos no punibles. Dice, me quiero matar, dijo a G, la adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando supo que estaba embarazada después de haber sido violada por su padrastro. Contra esa pulsión de muerte es que acudió a la justicia, que durante 4 meses la obligó a salir adelante, a seguir adelante con la gestación, hasta que la autorizó, aunque sin necesidad, porque el Código Penal ya la había autorizado, que esto es lo que, bueno, se está tratando de que los médicos cumplan con esta obligación que tiene, que la mujer que va y pide un aborto se lo tiene que hacer inmediatamente, no esperar, ella no tiene que hacer otro trámite, y lo que decíamos la semana pasada, que nada más que va a firmar una declaración jurada. Así que todo lo que sea trámites y todo lo demás lo puede hacer después. Si ella ha sido violada, ella tiene que hacerse el aborto cuanto antes. Y bueno, como cualquier mujer que, bueno, nosotros apoyamos, ¿no? La ley todavía no está, ¿no? Pero sería bueno que cualquier mujer que decida hacer un aborto, que lo pueda hacer cuanto antes y en las mejores condiciones. Después, entonces... fue así que fue autorizada esta interrupción del embarazo. Siempre se dice que el posaborto es traumático, pero la niña, gracias a eso, pudo volver a su vida feliz. Ella no carga con ningún trauma por el aborto, sino por la violación, que todavía sigue impune, con el acusado libre y amenazas constantes a ella y su familia, contó la abogada Sandra Elizabeth Grille, quien defendió a Aje. Tuvimos que pasar por muchas instancias que le negaron la posibilidad a la niña de abortar, hasta que la sentencia que permitió la interrupción del embarazo quedó firme. Sin embargo, aún después del aborto, hubo una apelación del supuesto defensor del niño por nacer. Ahora el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esperamos que no sirva para amedrentar a otros médicos o jueces a cumplir con la ley, sino para que la Corte respalde la posibilidad de acceder a los abortos no punibles. Esto lo remarca la abogada, quien vino a Buenos Aires invitada por la diputada Cecilia Merchán para participar del panel Diversidad, Género e Igualdad de Oportunidades, realizado el sábado 7 de agosto en la Facultad de Derecho, en el marco del primer foro por un Proyecto Emancipador del movimiento Proyecto Sur, donde ella agradeció especialmente la tarea periodística de Página 12 en la posibilidad de dar batalla y ayudar a la adolescente enclaustrada en su propio cuerpo, ya previamente enclaustrado. Yo no veía la luz y cuando me llamó Mariana Carabajal para seguir el caso, empezaron a surgir apoyos y sentí que no estaba sola y que valía la pena luchar. Fue como una luz, aún en una ciudad como Comodoro Rivadavia, que es una sociedad apática y a pesar de que cuesta que la sociedad reaccione cuando no es una fábrica que se cierra sin una niña violada. Esta vez la gente comenzó a movilizarse a favor de la niña y eso fue muy emocionante. El aborto finalmente se realizó el 13 de marzo pasado en el Centro Materno Infantil de Trelew con el respaldo de una sentencia de los jueces de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Lo peor ya pasó, pero la causa judicial y la violencia no. El violador, que era su padrastro, el padre de cuatro hermanos de ella por parte de madre, y la habría sometido sexualmente desde los 11 años, sigue libre. Las amenazas a la niña, a su mamá, Luisa Fuentes, que es el motor principal del pedido de AG, y a Sandra, continúan con llamadas y balas dejadas en la puerta de la casa de la nena, que disparan miedo aunque no logren inmovilizarlas. Mientras el aborto no punible sigue interpretándose de la manera más restrictiva posible en muchos centros de salud, las directivas concretas que podrían normatizarlo en todo el país para frenar las judicializaciones en cada pedido de una víctima de violación carecen de fortaleza. La causa judicial que se originó con el pedido de AG enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia, incentivado por grupos conservadores que pretendían impedir el aborto y siguieron con la causa, aún después de realizado, para derribar el valor histórico del fallo que dio el aval a la interrupción del embarazo. Pero que podría dar un vuelco y convertirse en un respaldo a los abortos legales y a quienes pusieron su firma para que se realicen en caso de controversia judicial. Ese es el caso del juez Martín Lozada de Bariloche, que permitió abortar a una joven violada y después tuvo que sufrir la persecución y el pedido de juicio político por parte de grupos llamados Provida en el Consejo de la Magistratura Local. El expediente de AG es un caso testigo que puede generar jurisprudencia para evitar que se perpetúe la violencia contra las mujeres víctimas de violencia sexual como parte del sistema político de salud y judicial en la Argentina. Y acá hay una parte también muy interesante que dice: muchas mujeres abortamos y nos quedaron secuelas. Se planta Sandra el sábado 7 de agosto, mientras su hija la espera en el zoológico junto a su nieta, como parte de un viaje que no es solo una escala, sino la metáfora de una travesía que ella empezó cuando se convirtió en madre de su primer hijo a los 14 años, a los 17 tuvo a su hija de 20 años y mamá de una nena de 4, y a los 22 al último de sus hijos, ahora de 15. Siendo madre precoz, estudió y trabajó, aun cuando en su casa fue maltratada. Y ella dice: yo confundía el amor. Creía que si me pegaban y no me dejaban salir o comprarme ropa era porque me querían. Podía asesorar a otras mujeres, pero no podía ver lo que me pasaba, y menos cuando después de cada paliza venía una escena romántica. Rememora en un pasado que quedó tan atrás como la firmeza con la que camina. Antes, el límite se lo ponía su marido, su mamá, muy religiosa, que la incitaba a aguantar, y el cura de una comarca rural, donde vivía junto a su familia, que la instaba a soportar para conservar unida a su familia. Hasta que un domingo, a pesar de todas las culpas y los mandatos para que soportara la violencia, de hace muy poquitos años, les preparó una tarta de acelga a sus hijos y se fue. Él ya le había dicho que no se iba a ir. y ella decidió empezar su nuevo camino, respaldada y abrazada especialmente por su hija, que siempre la apoyó. A partir de ahí, no sin obstáculos, miedos, remordimientos y pérdidas, su vida cambió. Mi autodeterminación como mujer me ayudó a defender la autodeterminación de otras mujeres, subraya. Ya no hago nada que no quiero, define como un antes y un después, en una decisión absolutamente vital, y elige tanto comer una pizza como salir sola de vez en cuando, darse la mano con su hija y su nieta en un trío femenino que quiera reivindicar el amor sin violencia y la feminidad como un modelo de solidaridad y no de traspaso de repeticiones de sumisión y frustración. Su fortaleza y esas manos solidarias con las que la ayudaron a no bajar los brazos. A pesar de que la sigan llamando para decirle que por defender el derecho de AG ella va a ser violada, ella dice con su propia convicción el lema que marca que lo personal es público. Creo que va en mi currículum, porque para ser buena profesional tenés que estar autodeterminada como mujer, y yo me autodeterminé cuando corté con la violencia. ¿Cuáles fueron los argumentos para negarle el aborto a AG en primera y segunda instancia? En el caso de AG, los fallos de primera y segunda instancia hacían una interpretación restrictiva del artículo 86, pero el Superior Tribunal de Justicia no. Hoy los tratados internacionales que están ratificados por la Constitución Nacional no hacen diferencia entre las mujeres, idiotas y dementes, nombradas en el Código Penal, y las que no lo son frente al derecho a acceso al aborto luego de una violación. En este caso se considera que AG debe acceder al aborto no punible porque estaba en riesgo su vida, ya que ella manifestaba que se quería matar si no la dejaban abortar, pero además se explaya sobre la no discriminación entre todas las mujeres. Por eso es tan importante el fallo de tercera instancia que hace hincapié en la no discriminación. ¿Cuál es tu expectativa frente al derecho de las mujeres a acceder al aborto legal? El matrimonio gay parecía inalcanzable y se aprobó. Ahora estamos hablando del aborto. Estamos en un momento muy importante en nuestro país y no tenemos que dejarlo pasar. Yo estoy segura de que se va a despenalizar el aborto. Uh-huh. Grandioso. Sí. ¿Viste qué hermosa nota, no? Uh-huh. Bueno, Luciana Pecker en las 12. Qué fuerza, ¿no? ¿Ella? Sí, sí, la verdad que sí. Mira, con todas las amenazas, ¿no?, que está recibiendo, y sin embargo eso la hace sentirse más segura todavía en seguir respaldando a las mujeres que sufren cuando se quedan embarazadas. Quedarse embarazada es algo que viste, sucede dentro de tu cuerpo, que vos no podés manejar, ¿no? Y en este caso tan avergonzante para esta chica de 15 años, ¿no? Y bueno, y están ahí los que siempre pretenden saber qué es lo que le pasa a la otra, ¿no?, y manejar el cuerpo de las otras personas. Entonces, tienen los recursos, tienen el dinero para pagar, ¿eh? Y entonces pagan abogados y le hacen juicio a estas personas que tienen tanta dignidad, porque tienen 15 años y dicen, no, me embarazó mi padrastro y yo no quiero, me voy a matar. ¿Viste? Tanta dignidad. Y bueno, logró. Bueno, y todo lo que significa que vaya a salir el aborto, ¿no? La verdad que sería algo revolucionario, porque significaría que la mujer, vos imagínate, significaría que la mujer sea dueña de su propio cuerpo, ¿no? Sí, bueno, mira. De que ella pueda decidir, ¿no? Sí, de que ella cambie su mentalidad y se vea, ¿no? Ajá. Que se pertenece, ¿no? Y que tiene, claro, derecho sobre, sí, ella. Liberada de ese mandato de maternidad que cae tan pesado arriba de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Una mujer tiene que ser madre y es terrible. Y bueno, imagínate todo lo que cambiaría. Es mucho más, yo la veo mucho más, no sé usar la palabra, impresionante que la ley de matrimonio, del matrimonio, sí, ¿no?, de la ampliación del matrimonio. Ajá. Es como que abarca un montón de cosas. Mira, hace poco una señora me decía que se quería hacer un aborto porque tenía un bebé en el brazo y otros chiquitos más, ¿viste? Y que no sabía cómo hacerlo, ¿no? En un país donde el aborto no es legal. Claro. ¿Ves? Y una mujer que no tiene recursos económicos. Y digo, y yo de golpe, no sé, me puse en el lugar de ella, ¿no? Y digo, ¡qué impotencia! ¿Cómo hacerlo? Con tu bebé en el brazo, ¿no? Con lo que pesa. Con otros chiquitos, ¿no? Tener que subirte con todos ellos a un colectivo, irte hasta un lugar. Encima no tenés para pagar. Digo, qué terrible. Y sí, la desesperación de esas mujeres, ¿no? Ajá. Viste que en un tiempo, bueno, nosotros hablamos de esto de que se metían cosas, ¿no? Sí. La aguja de tejer, el perejil, ¿no? Todas esas cosas que, claro, es la desesperación. Si ella no quiere estar embarazada. No lo puede entender eso. Las personas no pueden entender que eso pasa dentro de tu cuerpo y si no lo soportás, ¿quién es el otro para venir a decir qué es lo que tenés que soportar dentro de tu cuerpo? Claro. ¿No? Uh-huh. Y bueno, esto de sujetar a la mujer pasa por ahí, pasa por no darle el derecho a que ella decida sobre su cuerpo. Entonces la tienen sujeta, como la tienen así. Bueno, pero esto es bastante sostenido por las religiones, todas las religiones. Por eso, no por nada te enseñan que hay que respetar todas las religiones, porque son todas iguales, Claro. Todas son jerárquicas, patriarcales, todas son machistas, todas son opresoras de la mujer, con el cuento ese de que la mujer es divina, preciosa, sagrada, virgen, dice, que es con ese cuento, ¿no? Entonces, inmaculada y no sé cuántas cosas más, ¿no? Con ese cuento oprimen a la mujer, ¿no? Y bueno, y así también oprimen... Hace da significado lo que es, ¿no? Con lo que tiene que... La relación opresor y oprimido, ¿viste? Y están ahí con lo que tiene que ver con la libertad de esa mujer, ¿no? Sí. Porque yo me pongo a pensar, esas mujeres que ahora se están organizando en las iglesias para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, como todos los años van, para romper esos espacios, para tirarnos agua, para golpearnos, llevan a sus maridos que son de la iglesia, que van a la misa, no sé quién lleva a quién, si ella es su marido la lleva a ella, por supuesto. Ya sabemos quién lleva a quién, si no en casa. Sí. Van los maridos, van esos hombres que están ahí peleando que no, que la mujer no se tiene que liberar y todo lo demás, a golpear a otras mujeres, ¿no? A golpearnos, a insultarnos todo el tiempo. Estas mujeres, yo digo, mira, si se organizaran, qué sé yo, para ir a algún lugar donde esté la trata de mujeres, ¿no? Porque se sabe que hay tantos prostíbulos donde están las pobres chicas. Las Provida, las organizaciones Provida, ¿no? Que vayan a ver a esas pobres mujeres prostituidas que las drogan y las prostituyen. Mira, y después si le tiran matan el agua y la tiran bendita, por ahí, ¿no? A esos tipos, y los maridos, ¿no? Se agarraran ahí a piñas con los tipos que tienen a las minas, ¿no? Ahí encerradas, drogadas, ¿no? No, porque eso sí responde al mercado, al mandato, este sistema capitalista, ¿viste? Sí. Donde la mujer es un objeto sexual, es un objeto que tiene que ser utilizado, de que le dé el mejor beneficio, ¿no? Claro. Al varón. Claro, sí. Sí, claro. Y y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que por ahí pasa la discusión. La discusión no pasa pro vida. Ay, cuánto que le interesa a esta gente la vida de los niñitos, ¿no? Porque si le interesara a esta gente la vida de nuestros niñitos, otra que piqueteros, serían todos los pro vida en el tiempo de la exclusión, ¿no? Cuando no había nada que comer en la casa. O en la dictadura militar, por ejemplo, cuando se fusilaban a las personas, ¿no? les daban la extrema, ¿cómo se llama? La extrema unción. Sí, eso. antes de fusilarlos, ¿no? Los militares. O sea, sí. Qué provida. Siempre estuvo ahí la iglesia en todas las guerras, ¿no? Ajá, sí, sí. O sea, nunca a favor de la vida. A favor de la muerte. A favor de los poderosos, a favor del imperio. Por eso es que ellos son papas, arzobispos, cardenales, obispos, gente muy, muy poderosa. Todos varones. Sí. ¿No? ¿Y nosotras las mujeres qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer delante de esto? ¿No? Solidarizarnos con esta lucha, basta, mujer, de decir, hice un aborto y le pedí perdón a Dios, por favor. Uh-huh. Hice un aborto y me tomé una cerveza y lo disfruté, que pude disponer de la libertad de decidir sobre mi cuerpo. Uh-huh. Porque esto no le pasa a cualquiera. Uh-huh. El aborto trae secuela. ¿Cómo te va a traer secuela una acción de libertad? Uh-huh. ¿Qué enfermedad te puede traer si fuiste libre? Para nada. Ajá. Disfrutá de tu libertad. Disfrutá de tu libertad. No sigamos con esa historia. Yo me saco siempre que me toca estar con compañeras que trabajan en todo esto de la mujer y muchas de ellas repiten esas costumbres de decir, bueno, que Dios me perdone o que Dios... ¿No? Y digo, primero, para empezar a ver la igualdad del ser humano, tenemos que empezar a romper algunas estructuras, ¿no? Como el sistema el opresor y el oprimido, el que sabe, el que no sabe, ¿no? Todo lo que es de Dios y lo que es de la tierra como malo. Y tenemos que empezar a romper con todo eso, ¿eh? Una vez que vos decís, yo soy igual y es mi derecho, la igualdad es mi derecho, uh-huh. ¿No? Entonces no tenés a nadie arriba tuyo. Y esa es mi fe, ¿no? La igualdad es mi derecho, y esa es mi fe. Ajá, sí, uh-huh. Claro, ¿eh? Entonces si crees en eso, ¿no? Si esa es tu fe, ¿eh? Bueno, todo van a estar en el mismo nivel, vas a estar, ¿viste? Aunque es difícil, ¿no? Porque uno va a constantemente, vos fíjate cómo la iglesia va. Si estuviera María Julia me estaría retando porque toco el micrófono cada rato, ¿no? Como un lío. Va haciendo nuevas maniobras, no sé cómo decir, nuevas formas de ir modificando, ¿no? Su discurso. Sí, qué astutos que son. Por ejemplo, ahora yo vi una nota donde sale la iglesia que hizo toda una conferencia, ¿no? Diciendo que habían sido muy duros, que había que hubo internas entre la iglesia, los que son de la iglesia, qué sé yo, por esta cuestión del matrimonio. La ley. Uh-huh. Ajá. Que habían sido muy duros y que bueno, ahora se podía ver porque el amor y qué sé yo, ¿no? Ajá. Y bueno, todo esto, decía al lado una columna, ¿no? En el diario, se debía a que están preparando una nueva estrategia por si llega a ver, para que la gente la toma de otra forma, la iglesia la vuelva, porque la iglesia se da cuenta que ha perdido, ¿no? Ajá. Consenso, no sé cómo decir. Entre la sociedad y con esto, bueno, quiere cambiar su imagen por si posiblemente se venga la ley del aborto, ajá, ¿no? Claro. Entonces, sí. Es tan difícil porque, bueno, es así, ¿no? Como el sistema capitalista se va transformando, va cooptando, ajá. Y no le... es muy difícil escaparse, ¿no? Sí. Y más cuando, bueno, el capitalismo ganó, nosotros estamos... En él, ¿no? Sí. Y constantemente, mientras de todas partes ellos tengan sus lingotes de oro, de plata, ¿viste? Ellos estén de ese lado, no le importa lo que vengan, todo lo demás. Ellos se van transformando. Especialista en transformarse, ¿no? Uh-huh. Y porque lo único que le importa es eso. Claro. Y nosotras, a nosotras no, lo que nos importa siempre como mujeres, ¿qué es? Que nuestros chicos estén bien, nuestras nenas estén bien, nuestro compañero, nuestra compañera, que estén bien, ¿no? Sí. Eso es lo que nos importa. ¿Mm? Y este, por suerte tenemos nuestros varones también que piensan como nosotras, porque tenemos muchos varones que piensan así. Sí. Bueno. Sí, que nos acompañan también al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Uh-huh. Este, se ocupan de cocinar, de este, o cuando hacemos la marcha, ¿no? Los scratches. Uh-huh. Sí, sí. Muchos compañeros valiosísimos. Sí, que van tomando la lucha como propia también, uh-huh. Y nuestros hijos también. Sí. Varones. Uh-huh. Y este, los hombres nuevos, ¿no? Claro, sí, lo escuchaba Daniel en el encuentro con las noticias, hablar sobre todos los temas del preencuentro, ¿no? Informar, lo hace desde el lado de sumar, de solidarizarse, uh-huh. con los temas de las mujeres, que no son ya de las mujeres, ¿no? Son, uh-huh. Nos pertenecen porque nosotros también estamos en esa situación de oprimidos, ¿no? Mujeres y varones en estos barrios. Uh-huh. Bueno, ¿tenés algo para decirnos, algún mensaje? Solamente quería decir que estuvieron reunidas Carmen Argibay, uh-huh. por la despenalización del aborto, el 18, ¿no? Y ahora va a haber otra jornada por el aborto legal, que ahora les vamos a estar diciendo cuándo se va a hacer, ¿no? Otra movilización, porque hubo una marcha la semana, ajá. pasada, sí. Y bueno, se van a ir haciendo cada vez más actividades. Uh-huh. Y bueno, leo unos mensajes que llegaron. Dice: hola, viejas brujas, muy bueno el programa, qué bueno es escucharlas. Besos, Giselle. Y teníamos otro. A ver, acá está. Hola, soy Celeste, un saludo para la radio, para ustedes y mi amiga Cecilia. Gracias, Celeste, un beso. Un beso, bueno. Y ahora sí, nos vamos a un tema, ¿no? Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor. Y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Santa preferida.

se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Estamos palpitando el encuentro nacional, ¿no? Sí, sí. Preparándonos con todo, ¿no? Recibimos un mensaje. Sí. Ah, sí. Así que muchas, muchas mujeres ya preparándose para ir tal vez en Paraná. Bueno, nosotras ya en Huellas vamos a hacer una reunión y un encuentro, ¿no? Para ver si viajamos varias mujeres para allá juntas este año. Bueno, dice, hola, soy Luna y nos estamos preparando con mi mamá para ir al encuentro de mujeres. El programa está muy lindo, besos. Luna, un beso para vos también. Y para... Qué bueno, claro que se está preparando, ¿no? Sí, para su mamá también. Bueno, dice, voy a leer algo de Julio, bueno, un compañero de Huellas de Fuego, que, bueno, Julio Talavera, que es un hijo desaparecido, ¿no? Nos mandó algo que para contarnos lo que está pasando con los juicios, ¿no? A los militares. Ah, qué bueno. Bueno, él en un juicio iba a ser testigo, ¿no? Dice, el juicio de la base naval causa 2.286. Comenzará el martes 17 de agosto a las 10 horas en el Tribunal Oral Federal. Dice, finalmente la movilización de las organizaciones de Mar del Plata el lunes pasado ante la sorpresiva suspensión del comienzo de las audiencias tuvo sus frutos. Bueno, los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, ante la presión de los hijos, las madres, los familiares de las víctimas de los genocidas Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contraalmirante Roberto Luis Pertusio, fijaron fecha para el inicio de las audiencias y serán juzgados por su actuación, por el cual pasaron cientos de hombres, mujeres, algunas de ellas embarazadas y niñas. Agradecemos a todos los que se hicieron presentes el lunes pasado frente al Tribunal General Oral Penal y a quienes nos ayudaron a difundir el intento de dilatar el comienzo de este juicio. También queremos reiterar que el próximo viernes a las 19 horas, no se suspende la reunión del conjunto de las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, barriales y todos aquellos que quieran colaborar para obtener la condena necesaria para que los delitos cometidos en la base naval no queden impunes. La misma se llevará a cabo en la sede de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Con la lucha y la movilización conseguiremos el comienzo del juicio. Con la misma actitud militante obtendremos la condena perpetua y en cárcel común para todos los genocidas. Bueno, Julio Talavera, hijo Zona Sur, ex detenido a la edad de 3 años en la base naval, ¿no? Bueno, nos envía y agradece la difusión. Bueno, la verdad que agradecida a Julio por esta colaboración. La verdad que, Julio, estaría muy bueno que vos te acerques acá con nosotras alguna vez. Sabemos que vos sos una persona muy ocupada, ¿no? Pero creo que todo José Cepaz está muy contento de tenerte acá, porque él vive acá. José Cepaz, un militante de tantos años, un militante muy aguerrido. Y bueno, te esperamos alguna vez cuando vos creas que podés o querés. Ahora está allá, está en Mar del Plata con todo eso. Bueno, con toda esa militancia, ¿no? Allá. Sí. Bueno, él está tan comprometido que todo esto, todos estos juicios, lo toca profundamente, ¿no? Que a veces su salud tambalea, ¿no? Porque, bueno, no es para menos, ¿no? Él está involucrado y ya lo cuenta él desde los 3 años y, bueno, él perdió a su padre. Él estuvo allá también, fue uno de los detenidos. Sí. Ahí, él, su mamá y su hermano. Bueno, muy muy agradecida desde Vieja Bruja y desde FM Tinkunacón y de la red también por su colaboración. Bueno, vos tenías algo ahí de aborto, me parece. Pero mira, acá en las 12 también sabes que hay algo muy bueno, que es esto de la ley de la diputada Marcela Rodríguez, que es un proyecto de ley para la prevención y la sanción y atención a víctimas de explotación sexual. Mira que bueno, para que el foco de la ley no esté puesto en las mujeres en situación de prostitución, sino en los clientes que fomentan el negocio. El proyecto propone modificar el Código Penal e incorporar el artículo 140 bis para penar de 3 a 15 años a los explotadores sexuales, o sea, que vayan a la cárcel. Y de aprobarse, se castigaría a quienes paguen por tener sexo con una víctima de trata o con una mujer en situación de vulnerabilidad, por su etnia, identidad sexual, género, nacionalidad, color, capacidad psicofísica, etcétera, de 6 meses a 3 años de prisión, los que consumen. Es importante que Rodríguez excluye de la penalización a las personas que fueron víctimas de trata, ya que en muchos casos, para sobrevivir en el infierno del secuestro y terrorismo sexual, algunas mujeres terminan trabajando para las bandas de las que no pueden salir y por las que han sido torturadas, violadas y secuestradas. Pobres, ¿no? Pero si se va a castigar con un régimen de 1 a 4 años de prisión a quienes regenteen, a todas luces o en departamentos privados, a quienes sean dueños o jefes, o sea, los que se llevan la plata de whiskerías, privados o cabaret. Y el castigo se agrava de 3 a 6 años si quienes están detrás de la explotación de la prostitución ajena pertenecen a las fuerzas de seguridad o son funcionarios públicos. O sea, el castigo se agrava de 3 a 6 años si quienes están detrás de la explotación de la prostitución ajena pertenecen a las fuerzas de seguridad o son funcionarios públicos, que además quedarían inhabilitados para ejercer cualquier cargo público. Pero clara y taxativamente no se castigará a las mujeres en situación de prostitución. Eso está muy, pero muy bueno. Pero hay más, mira qué bueno que es. Pero la medida propuesta no es solo aumentar las penas, sino también contener a las mujeres que hoy se encuentran desaparecidas por el negocio de la explotación sexual cuando son rescatadas de las bandas que las obligan a tener sexo y no las dejan salir. Contar con su documento de identidad o pasaporte, elegir su proyecto de vida y encima son amenazadas de ser asesinadas o su familia si llegan a poder escapar y denunciar a sus explotadores. Por eso Rodríguez propone crear el Programa Nacional de Personas Explotadas Sexualmente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con otros ministerios y áreas del gobierno. La intención de la generación de un ámbito específico es prevenir la explotación sexual, garantizar la protección y la asistencia de las personas explotadas sexualmente, implementar políticas destinadas a reivindicar social y laboralmente a las víctimas y garantizar el acceso a la educación, la salud y la autonomía económica de quienes han estado secuestradas. El proyecto tiene ideas concretas, que las mujeres que han sido víctimas de trata puedan acceder a créditos para microemprendimientos con mayor facilidad y menos requisitos. No les iría muy bien si le piden sus currículum, propiedades o sus ingresos en blanco en un banco privado, y que sean incentivadas a estudiar, capacitarse y tomar cursos. También que sus hijos e hijas tengan garantizado su cuidado,

Bueno, entonces vamos a escuchar eso. Sí. A ver si se escucha. Avanzando este proceso y llevando adelante distintas acciones para en la vía pública para que se conozca, bueno, la opinión de nosotros, ¿no? Porque nos sentimos muy discriminadas en este proyecto que no ha sido escuchada la voz de Amar en las comisiones en el Congreso de la Nación. Es más, Amar tenía turno para el jueves pasado para presentar la postura y la mirada de la organización y el proyecto fue presentado anteriormente en diputados. Este proyecto que han presentado los legisladores nacionales de penalizar a los clientes es con la excusa de combatir la trata de personas. Ustedes como AMAR, bueno, tienen una postura importante con respecto a la trata, pero también se contradicen con esta postura que tienen los legisladores a la hora de penalizar a los clientes. Totalmente, porque sabemos de que después en la práctica se vive confundiendo quién es víctima de trata y quién es una trabajadora sexual. Acá en Córdoba, con la actual ley de trata que está, han pasado, han ocurrido muchos allanamientos en la ciudad, poniendo a las chicas que trabajan en esos lugares como víctimas de trata. Y casi la mayoría o gran parte de las mujeres de los allanamientos son afiliadas a la asociación, que ellas mismas estaban como re enojadas porque las ponían como víctimas de trata. Es como mezclar en una situación quizás de explotación que existe con una realidad de víctima de trata de personas, que es obligada, que es secuestrada, digo, como que se mezclan las cosas, ¿no entendés? Y sabemos que con esta ley lo único que se va a lograr es clandestinizar más el trabajo sexual, o sea, no es que van a acabar con la trata de personas, me parece que está fuera de foco el eje. Si hay gente que trafica personas, que vende y que explota, me parece que ahí es donde se tiene que apuntar, no a los clientes, digamos, porque es como que ¿quién va a hacer la diferencia entre un cliente de trata y un cliente de trabajo sexual? Uh-huh. Suponte, un cliente de una compañera que trabaja por X causa con una mujer que está explotada, secuestrada. ¿Quién va a hacer esa diferencia? ¿La policía? Digamos, o quienes entran en los allanamientos. Me parece que es como no está como claro tampoco. Y sí nos sentimos muy discriminados de que no se haya escuchado nuestra voz, ¿no? Hace 15 años que venimos trabajando en defensa de los derechos de las mujeres y, bueno, hemos sido excluidas del debate. O sea, nosotras como mujeres mayores de edad y organizadas creemos que no se está pensando en cuánto se perjudica a la mujer que vive de la prostitución, ¿no? Me parece que, bueno, que hay que ponerse también un poco más cerca de la realidad, ¿no? Y estoy segura que tiene una carga muy importante de mucho prejuicio y de mucho tabú, como que es algo que hay que erradicar, eliminar, pero no es de esta forma, porque no se ponen en el lugar nuestro a la hora de los allanamientos, a la hora de los procedimientos, que quedamos como más violentados nuestros derechos. Y acá ha pasado, o sea, acá terminaron los allanamientos en donde entra gendarmería, policía federal, la policía, las compañeras re asustadas que le sacaron sus pertenencias. Tengo compañeras que todavía hasta el día de hoy vienen acá a reclamar que no le devuelven su plata, sus celulares que fueron secuestrados en los allanamientos, tiradas al piso, maltratadas, y después sale en el diario que, viste, rescatamos 80 mujeres, que es una mentira, porque la chica era acá el reclamo de la organización. ¿Qué hacemos? O sea, yo me quedan 2 días para pagar el alquiler, tengo que pagar el jardín de mi nena, ¿cómo hago? Y una realidad que nosotros la vemos todos los días, ¿me entiendes? Entonces creo que hay una cuestión de discriminación hacia el sector, de decir como algo que hay que eliminar, pero viéndolo desde afuera y desde muy lejos y mezclar, como que siempre que hay prostitución hay trata, y la trata lleva a la prostitución, y la prostitución es la trata, son dos caras de la misma moneda. A mí me parece que no es así, y que acá hay muchas mujeres que sostienen su vida, su familia, sus hijos, con la prostitución, y eso tenemos que saber que es una realidad, ¿no? Yo creo que acá se engorda el discurso de muchas mujeres que no están de acuerdo con que nosotras queramos ser reconocidas como trabajadoras, que nosotros nos parece fantástico que haya personas, mujeres, organizaciones, movimientos que no estén de acuerdo con nuestras posturas, pero lo que no nos parece mal es la, que no se respete. ¿Y cómo se quiere poner como que es lo mismo y que de esta forma vamos a erradicar y que los clientes prostituyentes y que... Y digo, sin escuchar una organización de base, como es Amar, eso también creo que, bueno, es parte de la lucha que llevamos adelante, que se nos escuche y que se nos aprenda a respetar también, ¿no? Porque después lo que tenemos que estar en una esquina somos nosotras. Bueno. Bueno. Sí. ¿Seguimos? Bueno, así escuchamos a... ella tiene un cargo en Amar, vos lo habías dicho. Sí, es la secretaria general. Secretaria general. María Eugenia Aravena. María Eugenia Aravena, bueno, que dio su opinión, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, seguimos entonces. Y vamos. Ya estamos terminando, sí, ya, nuestro programa. Bastante. Ajá. Pasa que, bueno, nos impacta, ¿no? Nos impacta escuchar a las mujeres de Amar, porque una siempre habla desde la realidad de una, desde las necesidades de una, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también una tiene que confiar también en la solidaridad de otras mujeres que están luchando por la liberación, ¿no? Y por la abolición también de la prostitución. Uh-huh. Y que eso, bueno, es una dignidad que nos merecemos las mujeres también, ¿no? Dejar de salir de esa función sexual y poder conseguir nuestros recursos con otros medios como cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Sí. Y dejar de ser ese objeto sexual. Uh-huh. Y bueno, pero lo digo así, pidiendo disculpas, ¿no? Con todo respeto por la mujer que trabaja de esta manera, porque no le queda otra, porque bueno, empezó a trabajar en esta actividad y es claro, muy difícil salir y claro, todo pero eso. Remarcando porque no le quedó otra. Nosotras siempre estamos hablando de ese tema, sí. Que si una mujer pudiera elegir, no Ajá. elegiría ese trabajo, ¿no? No. Elegiría otro, tipo, claro, acá no, sí. Es una mujer que no puede elegir. No, que no le quedó otra. No consiguió, ya. No consiguió otra. Yo conozco mujeres de por acá del barrio que al no conseguir trabajo y necesitar el dinero, tuvieron que meterse en uh-huh. esta actividad, ¿no? Mismo hablé una vez con una compañera de Amar, que ella me explicó que su marido, al ver que ella podía conseguir más dinero así, uh-huh. le dijo que lo hiciera. Claro. ¿No? Así que y bueno con por claro eso. Lo que tiene que tener es esta, yo entiendo, o sea, su enojo, ¿no? Porque Ajá. bueno, es ahí una realidad, esta mujer no puede pagar el colegio, ¿no? Además, tendría que haber bueno, ya que se allanan esos lugares, ¿no? ¿Qué vamos denuncia. A hacer ahora con la situación de estas mujeres? Claro, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahora... ¿Qué es lo que en esta ley está contemplado, viste? Claro. De facilitarle ella la salida laboral, ¿no? Bueno, aunque también, viste, los microemprendimientos, los que son en un país donde el sistema económico no da para microemprendimientos, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, poder pensar más seriamente y bueno, ir pensando también todos juntas, ¿no? Las mujeres... Cómo ir liberándonos de todas esas opresiones. Lástima que no da más el tiempo para seguir charlando sobre es ese verdad. Tema. Bueno, quería una última cosita informar, que es no lo tengo acá. Bueno, de la pastilla de bueno, la pastilla esta que se usa cuando tenés accidentes, ¿no? La pastilla del día después. La pastilla del día después. Popularmente sí, conocida. Sí, sí, sí. Que hasta la podés pedir en la salita. Que lo tengas en cuenta siempre, eso de la pastilla del día después. ¿Hasta cuántas semanas? Creo que ahora son como... Bueno, son un par de semanas ahora. Sí, tiene más alcance. Iba a venir otra que iba a llegar. Sí, que iba a ser hasta 5 días. Ajá. Pero la que venden en la farmacia, las que están más accesibles hoy en día, son hasta 72 horas, ¿no? Ajá. Sí, que son 3 días. 3 días. Ajá. Bueno, eso. Todavía la otra de 5 días no llega. Todavía no llega, está en Norteamérica todavía. Ajá. Allá se ha quedado. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Y también vamos a decir que la red Nosotras en el Mundo está transmitiendo en vivo, ¿no? Por internet, aquellas mujeres que tengan internet. Es el primer congreso internacional sobre violencia hacia la mujer y el segundo congreso internacional sobre delitos contra la integridad sexual. Y lo organiza el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, Argentina. Del jueves 19, que ya empezó, a mañana se termina, 21 de agosto, ¿no? Bueno, ya les podríamos después pedir a nuestras compañeras algo y poder así decirle a nuestras viejas brujas, ¿verdad? Que está, sí. Uh-huh. Lo bajaremos de ahí, de la red, nosotras, ¿no? Uh-huh. Bueno, quiero saludar a Palmira de Conectando Mujeres, que ella me mandó un mensaje, pero yo anduve sin celular últimamente. Uh-huh. Y que ella tiene... Está en el grupo Ayuda Mutua, en Compostela 1973, los lunes de 14 a 16 y los sábados mañana de 9 a 11. Y podés llegar con el 182 o el 741. Uh-huh. Y te tenés que bajar entre Trelles y Cruz Varela. Bueno, un saludo muy grande a ella y también a Clara, que siempre nos escucha. Un beso muy grande, Clara. Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, y agradece un saludo enorme a Lili, a los saludos de siempre, ¿no? A Luna, a Martín, sí. A las chicas, a las compañeras de Huellas y a los compañeros de Huellas de Fuego. Uh-huh. Y bueno, y a Julia, que hoy, bueno, nos hizo mucha falta, ¿no? Sí, ese espacio por favor, vacío. Volvé. Que no se puede llenar. Ajá. A Camila, a Gloria. Ajá. Y también le agradecemos acá a Tincunaco porque nos hemos pasado ya varios minutos, ¿no? Bueno, y un saludo a las mujeres de la Mutual. Ah, y acordamos Solidar. Que mañana está el bingo, ¿no? Ah, acá. sí, acá presente en el bingo. Uh-huh. A las 2. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Bueno, va a estar buenísimo. Yo no vengo porque gano siempre todo. No quiero sacar la oportunidad a otra. Bueno. Hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Chao. On the side of a road behind the state police, like ultra headquarters, located in Chihuahua City. Ciudad frontera que no le hace honor al benemérito. Presente y no pasado, con pretérito, calor desértico. No hay verde, no hay historia que por lógica concuerde. Es el vaivén del hambre que cruza diariamente aquel alambre. Tan solo tiene 15, larga jornada laboral por ella espera. El transporte público hace esquina en la siguiente acera. Cosiendo y cosiendo miles de prendas de manera...